Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Como siempre, comenzamos mencionándolos a ustedes, quienes nos honran con su fiel sintonía. Hoy comenzamos una nueva semana y una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo, como siempre, el auspicio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación. Hoy, lunes 10 de febrero de 2014, los invitamos a hacer un recorrido informativo con los últimos acontecimientos de nuestro país. En el control técnico se encuentra el señor Roberto Puche y en la narración, Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Inicia tercera jornada de recorrido de la Marcha de la Victoria. Cultura. Artistas proponen revisar programación violenta en los medios de comunicación. Desde este lunes, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dirigirá programa de televisión Con el Mazo Dando. Cultura. Ministro de Cultura destaca esfuerzo sostenido para alcanzar una mejor creación cinematográfica. Película Azul y No Tan Rosa se convierte en la primera película venezolana en ganar el premio Goya. Agrupación venezolana Vituaya participará en el Festival Internacional South by Southwest. Inicia Congreso Internacional de Saberes Africanos y la Diáspora Afro-Caribe Somos. Regionales. Museo de Coro invita a las diversas actividades que ofrece a partir de hoy. Gabinete Cultural del Estado Táchira invita a la participación del primer salón Jóvenes Creadores Visuales del Táchira. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos hoy conversando con Eleazar Toro, director de la Escuela Latinoamericana de Mimos de Venezuela. Cultura. Luego de culminar la misa en honor a la Inmaculada Concepción y a los combatientes que estuvieron presentes en la Batalla de la Victoria, inició la tercera jornada de la Caminata de la Juventud Cívico-Militar rumbo al 12F. Alexis Rodríguez, general de brigada y rector de la Universidad Militar Bolivariana, nos comenta sobre esta información. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Acabamos de culminar en este momento una hermosa misa en honor a todos los combatientes que estuvieron presentes en la memorable jornada de la Batalla de la Victoria. Ahora nos preparamos, nos alistamos para comenzar la tercera jornada de toda la operación. Es una jornada donde vamos a recorrer una distancia de 20 kilómetros. Este tramo que se corresponde a esta tercera fase es un terreno mucho más plano, mucho más fácil de recorrer por las tropas a pie, de tal manera que esperamos encontrarnos en la Victoria, en la Plaza José Félix Rivas, aproximadamente entre las 13:30 y 14:00 horas. Estaremos llegando allá para un reencuentro con el pueblo, un reencuentro con actividades culturales que vamos a llevar a cabo. El tramo de 20 kilómetros en terreno plano estima llegar a la Victoria a las 3:30 de la tarde para reencuentro con el pueblo y para cumplir con la agenda de actividades culturales previstas. Este grupo participará en el gran desfile cívico-militar con motivo del bicentenario de la gesta heroica. Cultura al día. Artistas venezolanos propusieron al gobierno bolivariano revisar la programación violenta de los medios de comunicación social para evitar crear antivalores en los niños, niñas y adolescentes. La propuesta surge luego del Foro de la Vida y la Paz que organizó la Asamblea Nacional el pasado 16 de enero para recabar los planteamientos de este sector del país y hacer aportes al Plan Nacional de Pacificación que diseña el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro. Este viernes los artistas volvieron al Parlamento con un listado de más de 20 propuestas, entre las que destaca la revisión de los contenidos de la televisión. El coordinador del Movimiento por la Paz y la Vida, Roberto Mesuti, emplazó a los gerentes y dueños de medios de comunicación social audiovisual a ser responsables en cuanto a los contenidos que emiten por sus pantallas. Nosotros tenemos que empezar a vender por televisión el policía honesto. Nosotros tenemos que empezar a vender por televisión que no todo el mundo que vive en un barrio, en un cerro, es delincuente, porque ahí hay bastante gente valiosa. Nosotros los artistas, como yo digo siempre, nos debemos a esas comunidades que todo el mundo vitupera, porque todo el mundo entiende, no sé por qué, que la violencia solo viene de las clases humildes. Yo como artista y como mujer y como venezolana digo que no. La violencia viene de casi todos los estratos sociales. Mesuti también denunció que la Cámara Venezolana de Televisión por Cable, Cabetesu, se comprometió a emitir promociones y mensajes que se sumen a la campaña por la paz que ha emprendido el gobierno y la sociedad. Sin embargo, no lo han hecho. Son las 12:07 minutos. Cultura. Desde este lunes, 10 de febrero, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, dirigirá el programa de televisión Con el Mazo Dando por el Sistema Nacional de Medios Públicos. A través de su cuenta en Twitter, @decabellor, Diosdado Cabello indicó que el programa televisivo será transmitido a las 9 de la noche por Venezolana de Televisión y el canal de la Asamblea Nacional, ANTV. Manifestó su deseo de que el espacio de televisión se convierta en una trinchera de la batalla por la victoria popular. Saldremos al aire por VTV, ANTV y todo el que quiera transmitirlo. Cultura al día. El cine venezolano avanza y se fortalece a partir de la creación de nuevas historias, nuevos guiones y mejores actuaciones, en las que el pueblo venezolano se reconoce y encuentra un sentido de pertenencia, destacó este lunes el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, durante su intervención en el programa radial La Bodega Cultural, que transmite cada lunes Alba Ciudad 96.3 FM. El ministro señaló que la Revolución Bolivariana ha puesto una gran atención en la continuación de las artes en el país y en el tema del cine se ha hecho un esfuerzo sostenido. Bueno, es un esfuerzo sin duda conjunto, lo que ha significado la creación para la Revolución Bolivariana, la creación liberadora y en el tema del cine con especial atención, ¿no? Es un esfuerzo sostenido donde ha habido una política dirigida precisamente a generar la estructura necesaria para que la creación cinematográfica en Venezuela, bueno, tenga hoy los resultados de más cine, es decir, de más producción, pero además, bueno, con mejores herramientas, con mejores guiones, cada vez con una mayor calidad también desde el punto de vista del sonido, de la imagen, de la fotografía. Bueno, es una celebración completa. Este domingo la película venezolana Azul y no tan rosa, dirigida por el actor venezolano Miguel Ferrari, se alzó con el premio Goya en la categoría de Mejor Película Iberoamericana, siendo esta la primera vez que una producción venezolana es reconocida por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Completa. Y es una celebración de todas y de todos los venezolanos, porque además, como lo decía Miguel ayer en su emocionada participación, el pueblo venezolano está viendo su cine, se reconoce en su cine, y eso pasa también por el proceso de dignificación del reconocimiento, ¿no? Pasa por el tema de la dignidad, pasa por el tema de la identidad. Y bueno, y eso efectivamente es una revolución cultural. Las redes sociales no han pasado desapercibido la victoria de la película venezolana Azul y no tan rosa del director Miguel Ferrari. Las tendencias y etiquetas de la red social Twitter, numeral Goya 2014, numeral Mejor Película Iberoamericana, numeral Orgullo Venezolano y numeral Viva Venezuela entre las más destacadas. Son las 12:10 minutos. Cultura. Continuando con la celebración del premio Goya a la mejor película iberoamericana, resaltamos que este es el primer largometraje venezolano que logra este importante galardón, considerado los Oscars del cine español. Miguel Ferrari, director de la película, visiblemente emocionado por tal premiación, expresó: quiero dar las gracias en primer lugar al Centro Nacional Autónomo de Cinematografía de Venezuela por financiar este sueño, al programa Ibermedia y a la Villa del Cine por la ayuda, Antonio Gens Córdoba de Malas Compañías, mi coproductor español, por ayudarme a hacer realidad este sueño. Gracias a todos mis actores, gracias Juan Carlos Lozada, presidente del Senado, que nos vino a acompañar. Gracias a todos mis actores valientes que se atrevieron a hacer esta película y a interpretar y a ponerle voz y a ponerle corazón a unos personajes. Gracias a Venezuela y a ese país que esperó con tantas ansias una película como esta, por haberse reconciliado con nuestro cine, a todo ese público venezolano que día a día llena nuestra sala para ver cine nacional. Viva el cine español y las dificultades se superan. Viva Venezuela, dijo Ferrari para finalizar su discurso. En la disputada premiación junto a la película venezolana quedaron como finalistas El médico alemán de la Argentina, Lucía Puenzo, Gloria del cine del chileno Sebastián Lelio y La jaula de oro del mexicano Diego López Quemada. La agrupación musical venezolana Vituallas fue seleccionada para participar en el South by Southwest 2014 como la única banda de electrocaribe entre la variada selección que ofrece el Festival de música urbana alternativa más importante del mundo. Este festival se realiza desde hace casi 30 años en Austin, Texas, y este año presentará su repertorio de bandas del 7 al 16 de marzo. Piki, uno de los integrantes de la agrupación, nos comenta. Un saludo a toda la gente de Alba Ciudad. Estamos contentos porque quedamos seleccionados en un festival bastante importante por allá en Austin, donde estaremos tocando entre muchas bandas que están sonando en Latinoamérica. Va gente de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de México. Y bueno, estaremos demostrando nuestro talento entre mucha gente y del mundo también, de Asia, de África. Y bueno, el festival es un congreso de la música donde, bueno, se discuten las nuevas tendencias musicales, la música digital, si el disco murió o no murió, los nuevos formatos. Entonces, bueno, es una oportunidad para decir, bueno, de nuestra realidad, nuestra cultura, mostrar lo que está sucediendo en nuestro país. Agrupaciones y artistas como Manu Chao, Café Tacuba, Aterciopelados, Los Fabulosos Cadillacs, Green Day, entre otros, se dieron a conocer a nivel mundial a partir de su participación precisamente en este festival. Son las 12:14 minutos. Cultura al día. Con una nutrida agenda de conferencias, comienza este martes a partir de las 9 de la mañana el primer Congreso Internacional de Saberes Africanos y la Diáspora Afrocaribe Somos, que se estará realizando en las instalaciones de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR, hasta el próximo 13 de febrero. Esta actividad, que se enmarca en la celebración del tercer aniversario del Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y su diáspora y de la Jornada Mundial Por Aquí Pasó Hugo Chávez, será instalada por el director fundador de esta institución, el profesor Reinaldo Bolívar, quien presentará la conferencia Historia y Geografía del Caribe. Posteriormente, el consejero político de la Embajada de Haití acreditada en Venezuela, Jean-Marie Baval, desarrollará su conferencia titulada Disertaciones sobre el Caribe y Haití. Y el embajador de Venezuela en Barbados, Garim Gómez, desarrollará su conferencia El Caribe en la lucha por las reparaciones. El acompañamiento cultural correrá por cuenta del grupo Vituallas, en el un colectivo musical que desde el año 2009, como ustedes lo acaban de escuchar en la anterior nota, mezcla ritmos de Caribe con elementos electrónicos de cuarta generación y fusiona el baile con la palabra, llevando la denuncia y la reflexión conjugadas con ritmos caribeños y latinoamericanos. Luego de la presentación cultural se efectuará la inauguración de la exposición Afrocaribeñidad en el salón principal de la Fundación CELAR. Regionales. Deleítate con las diversas exposiciones, charlas, talleres y películas que el mundo del arte de Coro tiene programado, que el Museo de Arte de Coro, corregimos, tiene programado para el disfrute de todo el público asistente a partir de este martes 11 de febrero hasta el jueves 6 de marzo, completamente gratis. El especialista del Departamento de Educación del Museo de Coro, Mirto Alonso, nos comenta. El Museo de Arte Coro tiene una programación donde tenemos una charla de registro y conservación, porque es dirigido a los estudiantes de conservación de la Universidad Francisco de Miranda. También tenemos seminarios con artistas de la región, donde pues los artistas hablan de su experiencia, de todas las actividades que vienen realizando a todo lo largo de sus años, pues trabajando con el arte. Y también tenemos una proyección de video de películas que se proyecta todos los martes a partir de las 6 de la tarde. Pues son películas relacionadas con el arte, donde los artistas hacen pues su propia película. Bueno, y así hemos venido trabajando nosotros. También tenemos otras actividades como las visitas guiadas. Tenemos también los talleres de muñecas de trapo. Y tenemos también una exposición, la exposición de los 25 años del Museo de Arte Coro, que se cumplieron en el año 2013, pues el 26 de noviembre. Esta programación está dirigida a todo público y para quienes deseen inscribirse en los talleres de muñeca de trapo y de reciclaje pueden comunicarse al siguiente número telefónico: 0268-251-5265. Son las 12:17 minutos. Cultura. El Gabinete Cultural del Estado Táchira invita a la participación en el concurso del primer Salón Jóvenes Creadores del Táchira, donde jóvenes de este estado andino pueden mostrar sus trabajos artísticos. Carlos Tovar, director del Gabinete Cultural en dicho estado, nos comenta. El Gabinete Táchira ha iniciado la convocatoria a los artistas jóvenes del estado para la realización de un salón. De un salón, porque el estado Táchira hay una producción a nivel en el campo de la plástica que requiere de que institucionalmente se le dé salida para poder mostrar, visibilizar un conjunto de creadores visuales. Como bien sabido, es el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Misión Cultura Corazón Adentro, ha venido desarrollando un trabajo de incentivos en el campo de las artes plásticas, y eso se ha traducido en la producción de muchísimos jóvenes que están incursionando en el campo de la plástica, y que nosotros vemos con agrado la posibilidad de abrir un salón que nos permita mostrar todo ese contenido de trabajo artístico que se está desarrollando. Podrán participar los artistas profesionales o nobles residenciados en el estado Táchira, mayores de 14 años y menores de 35. Los interesados deberán presentar una sola pieza realizada entre los años 2013 y 2014. Para conocer las bases y condiciones del concurso pueden visitar el portal web Gabinete Ministerial de la Cultura Táchira, todo es unido, .blogspot.com. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, usuarios y usuarias, tenemos nosotros vía telefónica a nuestro entrevistado de hoy. Él es Eleazar Toro, director de la Escuela Latinoamericana de Mimos, sede Venezuela. Y bueno, vamos a hablar con él acerca del primer Festival Internacional de Mimo, Batalla de la Victoria. Bienvenido, Eleazar. Gracias, buenos días. Buen día. Porque tengo el gusto. Acá hablas con Kenny Castillo. Bienvenido, Eleazar, te está escuchando. Mucho gusto, Kenny. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación al programa. Uh-huh. Estamos hablando aquí de la ciudad de la Victoria. Sí. El marco del bicentenario de la Batalla de la Victoria. Estamos celebrando el Festival Internacional de Mimo, Batalla de la Victoria. Uh-huh. Y donde estamos reunidos en este momento 40 mimos a nivel nacional e internacional. Y tenemos ahorita la presencia también del maestro filósofo y maestro de mimo, Alberto Iber. Uh-huh. ¿De dónde viene el maestro? El maestro viene de Argentina. Él es director de la Escuela Latinoamericana de Mimo a nivel de América Latina y está acompañándonos en este hermoso evento. Ya. Caramba, Eleazar, entendemos que empezó y que va a terminar mañana. Es la culminación de la actividad. Sí. Esta semana tuvimos actividad en toda la comunidad. Esta festividad se caracteriza porque las actividades de los maestros mismos se han presentado en todas las diferentes comunidades de los sectores de la municipalidad. Uh-huh. Tanto el sector de Guacamaya, Suata, Castaño, La Mora, Las Mercedes, Barrio Jesús, todas las actividades realizadas por estos maestros mismos han sido marcadas para han usado como protagonista al pueblo nuestro de la Victoria. Qué bueno, Ale, qué interesante. Sí, mañana tenemos algo interesante. Mañana es una conferencia por la paz. El maestro Alberto Inde, el embajador por la paz de Argentina, nombrado por el Senado de Argentina casualmente también, y viene a darnos una conferencia hermosa también, llamada Bienvenido por la paz y por la vida. Qué bueno, sumamente oportuno en estos momentos para nosotros. Sí, claro. Que precisamente estos personajes por acá. Eleazar, cuéntanos... estamos entendiendo que estamos teniendo ese intercambio cultural con todos aquellos maestros que vienen de fuera para acá, pero salen nuestros muchachos, salimos nosotros a intercambios también, hay actividades por fuera de lo que es la Escuela Latinoamericana de Mimo C de Venezuela. Sí, casualmente el año pasado estuvimos en Argentina, también encuentro de maestros de mimos, donde casualmente salió... nombrado de Eleazar Toro director de la Escuela Latinoamericana de Mimo C de Venezuela, y eso ahí comienza el intercambio entre nosotros. Qué bueno. Sí. Entonces, sí. Este es el primer festival internacional que se está realizando, Batalla de la Victoria. Ajá. Pero este es el primer festival en total de los que se hayan realizado, o ha habido alguna pequeño conato de hacer algo parecido antes. Sino anteriormente hemos realizado dos encuentros a nivel internacional de encuentro de maestros de mimos, también uno realizado en Argentina y el otro realizado el año pasado acá en La Victoria. Debido a ese impacto social que causó el segundo encuentro latinoamericano de mimos, el alcalde Juan Carlos Sánchez, de aquí, el alcalde de Rivas, se le ocurrió traer, formalizar pues, este primer encuentro latinoamericano de mimos, 1800 de 2014, que esperamos que se perpetúe durante todo el tiempo posible. Qué bueno, qué bueno. Esperemos que sea así. ¿Cuántas subsedes de la escuela hay a nivel nacional? En uno de los encuentros importantes que hubo en Venezuela también, tuvimos el maestro Iber presente, que pudimos lograr que se hiciera una subsede en Falcón, que dirige Jackson Chirino, una subsede en Miranda que dirige Glenn Roldán, otra subsede en Maracay, que dirige el maestro José Rodríguez, una subsede en Portuguesa, que dirige el maestro Giuseppe Fichetti, y una en Táchira, que dirige el compañero Daniel Roldán, y otra en Caracas, que dirige el maestro Roy Lorenzo. Pero estas subsedes están sujetas también a la directriz de la subsede principal, que queda aquí en La Victoria. Qué aquí bueno. La sede de Venezuela, que queda en La Victoria, la ciudad de la juventud, casualmente. Qué bueno, qué bueno. Y además que totalmente vinculado con lo que está ocurriendo en estos momentos, con sí. Todo lo que es la batalla, la conmemoración pues del Bicentenario, de la gran batalla de la Victoria. Sí. Eleazar, cuéntanos cómo pueden hacer los muchachos que estén interesados en el mimo. Bueno, muchachos, quizás no tan muchachos, y muchachas también. ¿Ustedes tienen algunos sitios en las redes sociales para que la gente pueda obtener información, saber qué requisitos puede tener o qué condiciones debe tener el aspirante a mimo? Claro, claro. Tenemos una página llamada Mimo y Teatro Corporal, blogspot.com. Allí puede meterse en la página de Mimo Teatro Corporal, blogspot.com, y puede conseguir las diferentes subsedes que no solamente hay en Venezuela, sino en toda la América Latina. Ahí consigue toda la información de los talleres, cursos, seminarios, etcétera, todo lo que se puede dar. Estos talleres normalmente siempre son gratuitos, toda la oportunidad tienen los jóvenes, niños y adultos que quieran inscribirse aquí en los talleres que comienzan el próximo mes también en la Casa Mariño, casualmente, en la sede aquí en la Victoria. Además, cada uno de ellos tendrá su propia información. Claro, y su propia dinámica, por supuesto. Su propia dinámica. Bueno, Eleazar. Otra de las cosas que quiero pasarte al maestro Alberto Irving de Argentina, que está aquí presente conmigo, para que le haga su pregunta pertinente. Ah, bueno, no nos queda mucho tiempo, pero por supuesto, okay. Vamos a darle. Okay. Hola. Aló, maestro, bienvenido. Bienvenido a Venezuela y, por supuesto, también bienvenido a nuestra emisora Alba Ciudad. Cuéntenos cuáles han sido las expectativas, ya que mañana finaliza este primer festival. ¿Cómo ha visto la cosa? Sí. Mañana voy a hacer un espectáculo a las 4 de la tarde en la Casa Mariño. Uh-huh. Aprovecho para invitar a todos los que quieran ver ese espectáculo de mimo, 4 de la tarde mañana en la Casa Mariño. A la mañana vamos a hacer una conferencia sobre la paz, pero después a las 4 de la tarde un espectáculo. Qué bueno. Y acá se están dando unos talleres y también nos hemos encontrado los directores de cada una de las sedes y subsedes de acá de Venezuela. Uh-huh. Y vinieron también, bueno, de Colombia, de Ecuador, de otros países, ¿no?, de Argentina, y siempre hacemos intercambio, intercapacitaciones, porque esta escuela se propone la integración de todas las culturas de América Latina, y para eso, para integrar, hay que conocerlas, hay que respetarlas en sus diferencias. Sí. Y encontrar algo en común, que en este caso sería el arte, el deseo de expresar los sentimientos de nuestros pueblos a través del arte. Qué bueno. Maestro, ¿qué se lleva de esta actividad, de esta oportunidad que visita a los venezolanos y bueno, y al mismo venezolano? Bueno, por empezar, me ha llamado mucho la atención ver a los mismos actuando y toda la comunidad reunida así en una plazoleta, en un lugar abierto, con muy pocos recursos, con una luz nada más, porque se hacía de noche, pero toda la gente entusiasmada, como hasta las 10 de la noche, viendo sucederse distintos espectáculos de los distintos artistas. Y ese me gustó mucho, que no fuera en un teatro cerrado, sino que estuviera en las plazas, así, a cielo abierto, y me encantó ver cómo la gente se reía, cómo la gente aplaudía, cómo la gente se emocionaba. O sea, esa energía que es muy muy vitalizante, es muy hermoso eso. Claro. Yo siempre digo que el arte del mimo es como un huracán, como esos vientos muy fuertes, como esos vientos que son tan fuertes que se chupan, ¿no?, crean como un remolino. Yeah. Pero ese remolino es la tierrita, todo lo que levantan, la energía en sí es invisible. Si no tuviera tierra, pero uno pasa por ahí, igual lo chupa, ¿no? Sí. Y así, el mismo tiene toda esa energía, que es el amor con la que los artistas trabajan, y todos los mensajes que tienen que dar, todas sus emociones, todo lo que expresan. Y el cuerpo es esa manera de hacerlo visible, esa alma del artista, ¿no? Sí, qué bueno. Así que esa es la técnica, está al servicio de esos sentimientos, de esas emociones. Maestro, entonces, por ahí mismo me imagino que debe estar la respuesta a la siguiente pregunta que le voy a hacer. ¿Qué le movió a usted a crear una escuela de este tipo? Bueno, en realidad a mí me apasiona el mimo desde niño, y estudié en Europa, en Francia, y después lo complementé con todas las sabidurías de los pueblos originarios de América. Y en un momento otros mimos de otras ciudades me pidieron si podían extender la escuela que yo había fundado en Buenos Aires, si se podía extender a otros lados. Entonces empezamos a recorrer toda América Latina y vimos que había muchos mimos que tenían escuelas, que tenían trayectoria, y que había todo un movimiento. Entonces, en vez de fundar una escuela como hacían antiguamente los fundadores, que plantaban un poste y decían, acá vamos a hacer una ciudad, en vez de eso, reconocimos el trabajo de cada lugar y nos unimos. Nos empezamos a reunir los maestros del mismo de toda América Latina. Uh-huh. Y acordamos determinados lineamientos más comunes de cómo aprender y practicar el arte del mismo. Y en base a esos lineamientos es que están organizándose cada una de las sedes de la escuela. Ahora en agosto se va a abrir una escuela en Costa Rica, en Cuba, ya se ha abierto ahora en Cuba también, en Paraguay, en Chile, en Buenos Aires, Córdoba, en muchas ciudades de Argentina, en Uruguay, ya son muchos los países que tienen sus sedes de esta escuela. Qué bueno. Maestro, se nos acabó el tiempo, le deseamos muchísimo éxito con todo lo que está emprendiendo y muchísimas gracias por apoyarnos acá en Venezuela. Y por supuesto que muchísimo éxito en las actividades que van a tener. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bien, usuarios y usuarias. estamos ahí estableciendo este contacto telefónico con el Alberto Iben, el maestro de mimo de Argentina, y también anteriormente estuvimos hablando con el César Toro, director de la Escuela Latinoamericana de Mimos, sede Venezuela. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo como siempre su sintonía y el gran apoyo que da el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible todo esto. En la redacción y producción, Sinamay González y Orlando Aguilar. En el control técnico, el señor Roberto Pucci. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes.